vivimos tanto tiempo el mismo techo. Hablamos diariamente un mismo idioma, sin darnos cuenta que jamás nos entendimos. Qué tristeza que todo nuestro amor se haya perdido y no dejamos nada construido. Por el contrario, terminamos ofendidos. Qué tristeza si un día nuestras bocas se buscaron y nuestros cuerpos se necesitaron, mas será todo resultado de un deseo. Qué tristeza, agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas ilusiones. Qué tristeza que lo nuestro terminó. Más era todo resultado de un deseo. Qué tristeza, agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas ilusiones. Qué tristeza que lo nuestro terminó, terminó. Qué tristeza, agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas emociones. Qué tristeza que lo nuestro terminó.